enamore de él, pero ella solo quiere su dinero, sexo seguro y olvidar lo que pasó. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Radio Cápsula. La revolución.